Buenas noches, estimados oyentes, bienvenidos al episodio número 868 del programa más brutal de la FM en Colombia, emitido desde el año 2006. Nos colabora en este episodio Carlos Andrés García, en el máster de control Andrés Alzate, en la realización y producción quien les habla Ricardo Gutiérrez y la dirección de Natalia Gallo. Transmitimos a través de 97.7 de la FM desde el Centro Cultural Lucy Tejada en la emisora cultural de Pereira. No olviden reportar sintonía en el WhatsApp 318-7900-700. Se vienen los próximos eventos: septiembre 8, Grey Warren Manizales; 11, Medellín; y 12, Armenia. Radio para septiembre 18, Sargates para Medellín el 19, 20, Cali 21, Bogotá, Pasto 22, Terion el 19, Bogotá, 20, Cali, 22, Medellín; Raven para el 29 en Bogotá. Octubre 8, Naples Dead en Bogotá; el 10, Lucifer; el 10 también Destruction; Asagrown para Medellín el 11, el 12 en Bogotá. Grita Fest, octubre 11 al 13 en la ciudad de Manizales. Bewitched para octubre 13. Sabbath con Cadáver y Incubator en Medellín para el 17, 18 Cali, 19 Bogotá. Mon Amour para el 22, Vomitory para el 24 Medellín, 25 en la ciudad de Bogotá. Colombia Metal Festival con Satyricon, Unleash, Carol Decapitation, Catatonia, Samael, Isley, Watain, Crisis, Chelsea Green y bandas nacionales para noviembre 8. Del 9 al 11 tendremos Rock al Parque. Noviembre 16, el Open World Fest en Cartago con Carnage, Imbrin Insignia y Losta, Coen Trace. El 24, Iron Maiden en Bogotá. Diciembre 1, Ace DI en Bogotá. El 5, Venom con Warbringer. El 14, Heaven Shall Burn con Ginger. Abrimos el programa con la banda inglesa Naples Dead, que se forma en 1981 y que de su trabajo Leaders No Followers Part 2 incluyeron un cover original de la agrupación Master con la canción Master para el año 2004 de estos americanos, ejecutado por Naples Dead procedente de Inglaterra. Vamos a continuación con nuestro Deathmatch, una banda que se conforma en 1979. Se trata de Atomcraft, de su trabajo EP de 1986, también del Reino Unido, Queen of Death. Vamos a escuchar la canción Protector. Se enfrenta entonces también a los británicos Warfire, que se formaron para 1982, y de su trabajo de 1986, Mayhem Fucking Mayhem, escucharemos la canción Abortion Sequence. Vamos entonces con Atomcraft versus Warcraft. We'll be right back.

Buenas noches, estimados oyentes, bienvenidos a un nuevo episodio de Metalovilia, la sección dedicada al formato vinilo, al LP. Para esta noche traigo un grupo procedente de Canadá, específicamente de Victoria, British Columbia, un grupo muy desconocido, bastante underground, solo editaría dos demos por allá en el 88 y 89, se trata de la agrupación Deranged, o Deranged, como se pronunciaría en español. Este grupo, pese a sus dos demos editados, el primero en el 88 y el segundo en el 89, ofrecía un thrash bastante prometedor, de gran calidad, que pues pudo haber sido editado en formato vinilo o oficialmente en un disco completo, pero pues infortunadamente solo nos quedamos con estos dos demos. Para esta noche vamos a escuchar su segundo demo de 1989, que fue editado en vinilo, así que vamos a escuchar directamente este vinilo con muy buen sonido de este gran grupo canadiense, muy en la línea de grupazos como Dark Angel, como Morbid Saint, como Sadus, como Numbskull, como Impact, como Infernal Majesty, Sacrifice, un thrash muy muy muy agresivo y muy tradicional. Con mucha energía, con mucha adrenalina. Vamos con los dos primeros temas de este demo del 89, titulado Place of Torment. El primero se titula Eminence of Terror y el segundo Coercion. Esto es Deranged de Canadá. Vamos a continuación con la nueva sección de Legión Extrema denominada Demología, donde, como su nombre lo indica, lo que hacemos es reproducir la versión del demo de un grupo legendario del metal o tradicional para luego escuchar la versión final que quedaría en su LP más tarde, luego de la edición del demo. Esto nos va a permitir comparar la evolución, cómo sonaba el grupo en el demo, y luego más adelante cómo sería la evolución, o en algunos casos para muchos involución. Para esta noche traigo una auténtica leyenda del death metal británico. Se trata de la agrupación Benediction. Ellos solamente editaron un demo en su existencia, por allá en 1989, titulado The Dreams You Dread, que coincidencialmente sería el título de su larga duración de 1995. Para esta noche vamos a escuchar de ese demo del 89, único del grupo, titulado The Dreams You Dread, como ya mencionaba, el tema Subconscious Terror, que le daría el título a su primer álbum, precisamente de 1990, Subconscious Terror, del cual vamos a escuchar, pues, el tema que lleva el mismo nombre. Esto es Benediction en Demología, versión demo y luego versión LP del clásico Subconscious Terror. Thank you. Escuchamos nuestro pasado bloque Demonología con la agrupación Benediction. Vamos a continuación con un par de novedades. Nos radicamos en Suecia con la agrupación de 1998 conformada Paganizer. De su trabajo 2024, Flesh Requiem, que saldrá próximamente, escucharemos dos canciones, Flesh Requiem y Life of Decay. Posteriormente nos vamos para Estados Unidos con un proyecto solista, o que lo toca un solo miembro. Se trata de Black Braid, conformado hace 2 años, y de un single que lanzan que lleva por nombre Warrior. Vamos a escuchar la canción Warrior de estos norteamericanos. escuchando Legión Extremo. We'll be right back. Escuchamos nuestro pasado bloque de novedades con Paganizer y Black Bray. Por último, pues vamos a cerrar este bloque con la agrupación Reckless, agrupación colombiana radicada en Bogotá. De su trabajo 2023, Char Magic Steel, vamos a escuchar dos canciones de esta banda que se forma para el año 2020. Y vamos a escuchar entonces primero Neutralize y cerraremos con Char Magic Steel de esta banda de speed metal nacional. We'll be right back. Estamos escuchando nuestro pasado bloque de la banda nacional Reckless. No queda más que invitarlos a los próximos eventos. Se nos viene septiembre 8 Great World en Manizales, el 11 en Medellín, 12 Armenia, Riot el 18, Stargates el 19 Medellín, 20 Cali, 21 Bogotá, 22 Pasto, Terium para septiembre 19 Bogotá, 20 Cali, 22 Medellín, Raven para septiembre 29. Octubre 8, Napalm Death en Bogotá, el 10 Lucifer, 10 Destruction en Bogotá, Asaground en Medellín para el 11, 12 Bogotá. El Grita Fest en Manizales de octubre 11 al 13, Bewitched para octubre 13. El 17, Sabbath con Cadáver aquí en Incubator en Medellín, 18 Cali, 19 Bogotá. Y Mon Amour para octubre 22. El 24 tenemos a Vomitory en Medellín, 25 Bogotá. Noviembre 8, el Colombia Metal Festival en Bogotá. Rock al Parque del 9 al 11, en el Simón Bolívar también en Bogotá. Open World Fest en Cartago para noviembre 16. El 24 tenemos Iron Maiden. Diciembre 1, HDI para Bogotá. El 5, Venom con Warbringer. Y el 14, Heaven Shall Burn con Ginger. Finalizamos esta transmisión con los aportes de Carlos Andrés García en el máster de control, Andrés Alzate en la realización, Ricardo Gutiérrez, y la dirección de Natalia Gallo. Transmitimos a través del 97.7 de la FM, emisora cultural de Pereira, ubicada en el Centro Cultural Luz y Tejada. Asiste a conciertos, apoya a las bandas comprando su música y mercancía oficial, reproduciendo sus canciones en plataformas digitales para fortalecer una de las escenas musicales más grandes del mundo. Que descansen y esperamos su grata sintonía el próximo domingo a partir de las 11 de la noche.